ex-Spice Girls. De hecho, fue la primera que se salió de ese grupo. Jerry Halliwell llega ahora con un tema de 1999, de su primer álbum en solitario, Schizophonic. Esta canción se llama así, Look at Me. Good looking, bad tasting, full bodied, but wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it, he's got it, cold blooded, hot gossip, superficial expectation. I'm gonna kiss some part of, I'm gonna kiss. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Madonna con una canción de James Bond, de la cuarta película que hizo Pierce Brosnan como el agente 007. De hecho, fue la última que hizo él en ese papel y tiene, como dato curioso, una aparición de Madonna en un cameo. Die Another Day. Vamos ahora a continuar con algo de 1987, un dúo inglés. Comenzó siendo, creo que trío, pero hoy en día es dúo. El grupo Swing Out Sister llega con el tema más famoso de su carrera hasta la fecha. Una canción de 1987 del álbum It's Better to Travel y fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Breakout. Breakout. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Algo de soul estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Benny King, con una de sus canciones más importantes. Creo que esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Su tema más famoso es Stand By Me, canción de los 60, pero en 1975 tal vez él hizo esta canción que también tuvo mucho éxito en las listas de soul, y es el tema Supernatural Thing. Vamos a continuar ahora con el tema más conocido hasta la fecha de Sean Colvin, una canción que ella grabó en 1996 para su álbum A Few Small Repairs. Creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Sonny Came Home. Sonny

En El Sabor de la Noche, Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora con el tema que le da nombre a uno de los discos más importantes de su carrera, un álbum del año 2000, El Alma al Aire. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar recordando a una mujer que nació un día como ayer, creo que en 1944 tal vez, una de las grandes divas del soul de todos los tiempos, la gran Patti LaBelle. Y recordemos que ella tuvo bastantes éxitos como solista, pero también con el grupo que ella lideraba, Patti LaBelle and the Bluebells. Y esta canción justamente fue grabada por ese grupo en los 70 cuando se llamaba simplemente LaBelle. En Colombia fue muy famosa en una versión que hicieron Christina Aguilera, Missy Elliott, Maya, Pink y Lil' Kim para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann en el 2001. Pero me quedo con la original, número uno en 1974. Aquí está Lady Marmalade. Thank you.